Gracias, gracias. Complacidos con la última canción. Todavía no se termina. Ahora vamos con el turno para todas las chicas. Saludos para todas las mujeres. Este tema especialmente dedicada a ellas de parte de todos los caballeros que están aquí presentes, señores. Para todos ellos, les mandamos el saludo también a la gente de Puebla que nos acompaña. Saludos. Esta canción ya la conocen y se llama La Chica del Este. Sus ojos me fascinan, me cautivaron. Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo al mirarme ella me conquistó. Solamente ella le dará todo mi amor. Solamente ella le dará todo mi amor. Solo se cosecha lo que se plantó. Por eso me dicen que soy un soñador. Le dije, morena, serás para mí. Ella es la mujer más bonita del este. Está estudiante, no soy uno cualquiera. A pesar de la envidia que existe afuera, por esa mujer voy a estar la guerra. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Es amor. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Es amor. Ya le daré todo mi amor. Solo se cosecha lo que se plantó. Por eso me dice que soy soñador. Es amor.